10 de la mañana, 31 minutos, canciones de Navidad, música para celebrar este día de Nochebuena, canciones que nos alegran el corazón, el alma y el espíritu. Bueno, pues vamos a ponernos guapos esta noche después de la cena de Nochebuena con la familia, con los amigos, pues vamos a salir de fiesta, por supuesto, claro que sí, y nos vamos a poner nuestras mejores galas. Ya hablábamos, Marta, desde Formentera, y aquí también hablábamos de... ¿Qué se iba a llevar estas fiestas? Pues va a predominar el negro posiblemente, pero eso va a gusto de cada cual. Lo que no falla es que vamos a pasar por las peluquerías, también vamos a pasar por el maquillaje y vamos a ponernos guapísimas. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, un año más vamos a preguntar a los profesionales qué es lo que se va a llevar. Si las melenas rizadas, las melenas lacias, los recogidos. Por eso tenemos a nuestro amigo y profesional de la peluquería Pérez, a Pepe Pérez, de Peluquería Pérez Pérez. Peluqueros, y vamos a saber qué es cuál es la tónica de este año. Pepe, buenos días. Buenos días, Maribel. Te oigo como muy lejos. ¿Me oyes muy lejos? Pues estoy aquí cerquita, muy cerquita. No me he ido, sí. No me he ido de vacaciones todavía. Sí, no, pero que el parece que el teléfono tiene un retardo o te oigo fatal. Me oyes fatal, vaya, por Dios. Como muy lejos, no, pero te oigo. Me oyes, bueno, eso es lo principal, que me oigas, porque yo te oímos como una fuente de energía, con una fuente pues de energía. La energía, tú sabes que aquí en Pérez Peluquero está desbordante. Exactamente. Ya me imagino que tendréis gente que ya ha reservado su hora para hacerse sus peinados para esta tarde y noche, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo tenemos aquí las clientas pues con la cabeza pues embadurnada en colores pues como bien has dicho antes, a ver estas navidades que llevamos en la cabeza, pues colores pues muy, muy naturales, uh-huh. Con sobre todo pues que no haya... que haya brillo es lo más importante, porque la energía del cabello se refleja en el brillo. Entonces hacemos para esta fiesta recogidos muy, muy juveniles, muy, muy llevaderos, nada de rococó y especialmente pues bastante mechado, lo que se está estirando últimamente. Ya, o sea, nada de bucles como se había llevado antes, nada de... No, mucho, mucho más sencillo, mucho más cómodo. En los últimos cursos que hemos asistido para lo recogido, pues las tendencias va, pues la cosa como más natural, más romántica, si se puede decir, y nada de rococó. Ya, algo más sencillo y que esté sobre todo la chica o la mujer que esté más cómoda, ¿verdad? Exactamente, o sea, son recogidos que hemos cogido de los últimos cursillos que hemos hecho, uh-huh. Que son como muy sencillo de hacer, pero a su vez señorial y elegante. Ya, sobre todo recogidos, pero no, o sea, no... Sí, especialmente recogido porque quiera que no, el pelo suelto, la melena larga, si es una media melena, pues es muy elegante. Uh-huh. Pero si es un pelo largo, es más elegante y más bonito que esté recogido. Y al mismo tiempo, la que lo lleva desde principio a fin va ahí peinada. Exacto. Además, con el índice, gran índice de humedad que hay en estas noches, se estropea muchísimo. La que tenga la mala suerte, como mi mujer, que se le riza el pelo nada más salir a la calle, sí. Un pelo suelto está peinada a los primeros 10 o 15 minutos, y especialmente, como bien dicen, la humedad que tenemos en Ibiza nos estropea el trabajo de todo un día en la peluquería. Efectivamente. Además, con un buen recogido puede estar ir a la peluquería tranquilamente por la mañana y estar por la tarde. A bailar a las 12, a la 1 de la madrugada y seguirá peinada exactamente como lo hemos hecho en el salón. Efectivamente. O sea que tiene todas las ventajas. Tiene todas las ventajas un recogido. Vamos a ver, en cuanto a maquillajes, los maquillajes también deben ser sencillitos, ¿no? Los maquillajes sencillitos, está la tendencia en colores dorado. Uh-huh. Dorado, a mí personalmente, la combinación de dorado que hemos hecho en el cursillo y los labios bastante rojos, es algo que me apasiona. Ya, unos buenos labios rojos para una noche quedan divinos. Una noche, se imagina uno una chica con un maquillaje con unas sombras doradas y un maquillaje especialmente pues con coloretes naturales así en tipo dorado, y el labio rojo es un recogido informal, es que te la llevas bueno, a casa. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no podemos tener. Lo que pasa es que ahora no la puedes poner encima de la televisión, son tan planitas. cuidado, no vayamos a tener problemas esta noche. Por suerte, Pepe, no, las lavadoras siguen siendo igual que siempre. ¿Qué dices tú? Yo las pongo en la mesita de noche porque no me cabe en la televisión. ¿Qué dices tú? ¿Qué decís ahora? No empecemos la guerra, ¿eh? No empecemos la guerra. Vamos a ver, uñas. ¿Las uñas de qué color? ¿También vivos o colores, por ejemplo, las naturales? Un detalle, pues ahora últimamente que están haciendo muchas pues de gel y demás, uh-huh. Pues más bien claritas. Sí, naturales. Claritas. Algún adorno y demás, pero no vamos a poner, por decir algo, un árbol de Navidad. Ya. Vamos ahí un poco en conjunto, ya que los recogidos son más juveniles. El maquillaje es muy natural, con los labios resaltando el labio más que otra parte del cuerpo. Pues las uñas bien arregladas, por supuesto, pero sin ser un árbol de Navidad. Perfecto, o sea que las vamos a dejar color natural, una por ejemplo, una francesa, una manicura francesa. A lo mejor pues algún detallito, pero que no parezca un árbol de Navidad. Perfecto, pues vamos a ir sencillas, pero guapísimas. Eso sí, ¿eh? Elegante, guapa y todo lo que corresponde a la fecha que estamos. Y sobre todo relajadas, que ya es difícil. Bueno, si quieren puede venir, que le dé un masaje y la dejo relajada todo el día. Ah, perfecto. Antes de peinarla, por supuesto. Pues esto va muy bien, un masajito relajante, después peinadas. Y después... vamos, se va uno a casa diciendo, me voy a casa al peluquero. Perfecto. Pepe, pues muchísimas gracias por esos consejos. A vosotros, que estáis siempre ahí al loro, y bueno, muchas gracias por acordarse de nosotros, y bueno, os espero por aquí algún momento. Perfecto, pues muchas gracias por esos consejos y nada, lo tendremos en cuenta. Esta noche, el pelo recogidito, un tono rojo en los labios y las uñas, pues... claritas, ¿eh? Lo más claritas. Natural posible. Lo más natural posible. Sobre todo las sombras, pues, de oro. Tonos dorados. Exacto. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo y feliz Navidad a toda la familia de Pérez Peluqueros. Pues muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.